Seis días después, tomó Jesús a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los llevó aparte a un monte elevado, y se transfiguró ante ellos. Su rostro brilló como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. En esto se les aparecieron Moisés y Elías, que hablaban con él. Tomando Pedro la palabra, dijo a Jesús: «Señor, qué bien estamos aquí. Si quieres, haré aquí tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Todavía hablaba cuando una nube luminosa los cubrió, y una voz desde la nube dijo: «Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Escuchadle». Al oír esto, los discípulos cayeron sobre sus rostros llenos de miedo. Jesús se acercó, los tocó y dijo: «Levantaos y no tengáis miedo». Al levantar ellos sus ojos, no vieron a nadie más que a Jesús. Y cuando bajaban del monte, Jesús les mandó: «No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos». Los discípulos le preguntaron: «¿Por qué dicen entonces los escribas que Elías debe venir primero?». Él respondió: «Elías, en efecto, ha de venir y restablecerá todo. Pero yo os digo que Elías ya vino y no lo han reconocido, sino que han hecho con él lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre tiene que padecer de parte de ellos». Entonces entendieron los discípulos que les hablaba de Juan el Bautista. Cuando llegaron donde la gente, se le acercó un hombre que, puesto de rodillas, le suplicó: «Señor, ten piedad de mi hijo, que está lunático y sufre mucho. Muchas veces cae en el fuego y otras en el agua. Lo he traído a tus discípulos y no han podido curarlo». Jesús respondió: «Oh, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo tendré que soportaros? Traédmelo acá». Jesús le increpó y salió de él el demonio, y el muchacho quedó curado desde aquella hora. Entonces, acercándose los discípulos a Jesús, le preguntaron aparte: «¿Por qué nosotros no hemos podido expulsarlo?». Él le respondió: «Por vuestra poca fe. Porque os aseguro que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: trasládate de aquí allá, y se trasladará, y nada os será imposible». Mientras iban por Galilea, les dijo Jesús: «El Hijo del Hombre ha de ser entregado en manos de los hombres, que le darán muerte, pero al tercer día resucitará». Y se entristecieron mucho. Cuando entraron en Cafarnaúm, los recaudadores del tributo se acercaron a Pedro y le dijeron: «¿No paga vuestro maestro la didracma?». Respondió: «Sí». Cuando entró en casa, se adelantó Jesús y le dijo: «¿Qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra, de quienes cobran tributos o impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños?». Al contestarle que de los extraños, le dijo Jesús: «Luego los hijos están exentos. Mas para no escandalizarlos, ve al mar, echa el anzuelo, y al primer pez que pique, sujétalo, ábrele la boca, y encontrarás un estáter. Tómalo y se lo das por mí y por ti».